próximo a arribar. Recorte informativo. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Buen día para todos, ¿cómo les va? 16 minutos pasaron de las 9 de la mañana, estamos comenzando aquí en la mañana un recorte informativo, ya están todos aquí, todo el equipo de trabajo, cada uno en su tarea para llevarle a usted que está del otro lado lo mejor de la información con la mejor calidad y comprendiendo todo lo que ocurre en el distrito desde varios niveles de información. Pero quería empezar haciendo un repaso de lo que era la Argentina en el año 2002, en pleno desarrollo de la crisis que se vivía. Recuerda aquellos momentos en los cuales los movimientos populares, organizaciones sociales, partidos políticos salían a la calle todos los días. Todos los días había un nuevo reclamo, todos los días una necesidad era urgente, ya sea en la salud, en la educación, en el trabajo, en el salario, en la vivienda, en la reconstrucción de un país después del estallido del 2001. Y en ese momento usted recordará muy bien lo que pasaba y quiénes metían presión para que se termine con lo que desde los gobiernos empezaron a dominar: los piqueteros que cortan rutas. Los piqueteros que son personas, como usted, como yo, como cualquiera, ¿no? Pero que salen a la calle porque es la única manera de hacerse escuchar. Digo, para encuadrar un poco, ¿no?, de quiénes estamos hablando, porque hoy parece que no aprendimos nada y se siguen utilizando por lo menos los mismos adjetivos hacia estas personas. Seres humanos como nosotros, repito, ¿no? En aquel 2002, las presiones estaban desde el sector empresarial, desde el sector policial, desde una clase media, media alta también, que se apoyaba en los reclamos de los empresarios o comerciantes, también pequeños comerciantes. Y esto atado a la presión que ejercían fuerzas políticas como el PJ, querían que esto se termine, no querían más cortes de ruta, no querían más cortes de autopista, no querían más cortes de calles. Y sobre todo, ¿en qué lugar se daba esto? Y era en Capital Federal, con varios puntos estratégicos también elegidos por las organizaciones sociales aquí en la provincia de Buenos Aires. Todos saben en qué terminó esto, el 26 de junio de 2010, y se entiende por qué lo de ese día, lo de la masacre de Avellaneda, fue planeado, organizado, pensado, y no fue un loco o dos o tres locos policías que mataron a Darío y a Maxi, sino que hubo toda una planificación muy pensada, estratégica, para que ese día ocurriera lo que pasó finalmente. Estas presiones de las que le estaba hablando derivaron en eso. La misma y la propia decisión del gobierno nacional, en ese entonces Luis Eduardo Duhalde, fue la de reprimir. Allí también estaba el gobernador Felipe Solá, Juan José Álvarez, Atanasoff, bueno, tantos nombres que hoy siguen en la política, y muchos en este mismo gobierno nacional. No sé si se habrá dado cuenta, pero hoy llegamos a los niveles de conflictividad, o lo que se ve nuevamente es que las calles están siendo ocupadas nuevamente por aquellas personas que se movilizaban en ese entonces. Hubo momentos de crecimiento y hubo momentos como este en lo que es necesario salir a la calle por distintos temas. Antes de ayer fue Terrabusi, ayer fue Barrios de Pie, hoy será la CTA reclamando la libertad sindical. Mañana serán los trabajadores de la Asociación de Trabajadores del Estado al Ministerio de Trabajo por la reincorporación de 55 despedidos del Correo Argentino. Y el viernes serán otras organizaciones. Y mientras tanto, si uno hace un breve repaso, es muy simple el repaso, cambie de canales solamente y allí verá o lea algún tipo de diario, un portal de internet, varios, dos o tres, y allí verá que los titulares no se diferencian demasiado. Todos apuntan a lo mismo. Frenar los cortes. La UIA, que es la Unión Industrial Argentinos, mete presión para que finalicen los cortes. La UIA ve un nivel de conflictividad mayor. Aníbal Fernández, los de ultraizquierda que reclaman, peleándose con Macri, que ahí no piensan tan diferente, porque Macri tiene una idea con su policía metropolitana de frenar cualquier tipo de corte de calle en Capital Federal, y Aníbal Fernández cree lo mismo. O si no, pregúntele al Partido Obrero, al M29, cuando en el año 2008 los reprimieron en Plaza de Mayo por querer cocinar en una olla popular para casi 1000 personas que se encontraban ese día. Pregúntele qué les pasó a todos esos compañeros de las organizaciones que se movilizaron. Y no fue Macri en ese entonces, fue Aníbal Fernández. La provocación constante, no me quiero olvidar, en cada 26 de junio, en el puente Pueyrredón, con más de 600 gendarmes y prefectos, más la policía bonaerense, claro está. Estos son los niveles que se manejan hoy, en medio de la solidaridad que sale de todo el país hacia los trabajadores de Fargo, de Kraft, perdón, quienes se solidarizan con las organizaciones que quieren entrar a un plan de cooperativas, quieren trabajo genuino. Y le puedo asegurar, porque conocemos, porque hemos estado en movilizaciones, en cortes de rutas y de autopistas, que ninguna persona quiere estar cortando. Esa persona quiere estar como usted, como yo, quizás un día escuchando la radio, mirando la tele, trabajando, haciendo sus tareas, cuidando a su hijo, pero tiene que estar en un corte de ruta. Y créanme que no lo quieren hacer. Pero se ha llegado a este nivel, hay que volver a la calle. Y hay quienes se organizan y lo hacen. ¿La respuesta será positiva o será como lo que se vivió en Terrabusi el día viernes? ¿O quizás sea aún peor? Desde aquí nos damos cuenta que esto es muy parecido a lo que ocurría en el 2002. Con una situación del país no muy diferente, también cabe aclarar. Aun cuando, y con esto voy cerrando, cuando Cristina Fernández de Kirchner y Néstor Kirchner ayer dijeron, Cristina por un lado dijo, el país va a seguir creciendo y en el 2010 vamos a seguir con un crecimiento al 7% anual. Lo dijo Cristina Fernández de Kirchner, el país no cayó en ningún momento. Y por otro lado Néstor Kirchner dijo, Argentina va a crecer hasta el 2011. Y después de 2011, ¿qué pasa? Si le llegamos a creer un poco a Néstor Kirchner, ¿hasta el 2011 crecemos y después? Bueno, ¿quién sabrá responder esto? Cada uno lo sabe. Usted, yo, todos sabemos lo que puede hacer cada uno por defender su puesto de trabajo, su dignidad, su salud, su educación. Y si se une esto, se conforma una unidad, va a ser mucho mejor. Se lo puedo asegurar. Esto es Recorte Informativo. 26 minutos pasaron de las 9 de la mañana. ¿Comenzamos? ¿Sí? Buen día para todos. Homero viene pensando que al bajar del colectivo esquivará unos autos, cruzará la avenida, se meterá en el barrio, pasará dando saludos y monedas a unos vagos y dobla en el primer pasillo y ve que va llegando y un ascensor angosto lo lleva a la puerta del rancho. Dice estar muy cansado. Tu esposa, tus hijos, del alquiler y algo más. Y poco disfruta sus días pensando en cómo hará si en ese empleo no pagan y cada vez le piden más. Qué injusticia que no se valore. Qué eficacia y responsabilidad. Porque él hoy se mató pensando y es lo mismo que uno. La primera plana de un diario esconde mucha más información de la que da a conocer. ¿Por qué será? Recorte informativo. Recorte informativo. Información que necesitas. Información que necesitas. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo les va? Bueno, ya estamos en el comienzo del programa de Recorte Informativo. Miércoles. ¿Hoy es 30 o 29? No, 30 de septiembre, último día del año. Y bueno, y el tiempo a veces mejora y a veces no, a veces hace mucho frío, a veces hace mucho calor. Hoy estará lindo el día, seguramente. Sí, Rodrigo me hace acordar de una experiencia ayer. Dice, mucho frío. Empezaba en el programa, ¿viste? Mucho frío, mucho calor. No, hoy está lindo el día. Está muy lindo el día. Buen día, Rodrigo, ¿cómo estás? Buen día, Cintia. Bueno, aquí está Fernando también, alcanzó mate. Buen día, Fernando. Buen día a los oyentes, buen día, Rodrigo. Tiene poca voz, me parece. Está ahí como... Sí. Dificulta un poco el cambio de clima también, Fernando. Que está el otro día hizo frío de golpe, ahora está haciendo calor. Y ahora está tosiendo. Claro. Bueno, 30 minutos pasaron de las 9 de la mañana. Presentamos rápidamente el programa, Cintia, y vamos al panorama. Tenemos información mucha para compartir el día de hoy. Seguimos investigando lo que se relaciona con las cooperativas. Hablábamos en la semana que había poca información al respecto. Bueno, lo seguimos confirmando desde el municipio de Moreno. No hay grandes informaciones, aunque tenemos testimonios para compartir de ustedes de aquella gente que va a anotarse a Huchar 34 en busca de alguna posibilidad laboral, teniendo en cuenta que fue un anuncio que realizó la presidenta relacionado con 100.000 puestos de trabajo en todo el país, una inversión de 9.000 millones de pesos. Muchas preguntas al respecto, algunos datos que empiezan a conocerse y que vamos a estar compartiendo con los oyentes. No es menor porque también implica el día a diario en los barrios, la actividad que se hace en los barrios también relacionada con las cooperativas, teniendo en cuenta que muchas de las actividades que van a realizar aquellos que integren estas cooperativas va a ser limpiar de veredas, pintar escuelas, arreglar salitas de primeros auxilios. Trabajo que hacen los trabajadores municipales, ¿no? Todos los días. Ah, y hace pues desde el Obrador, como el lugar, el corazón de la, lo que se denomina el corazón de la municipalidad, ¿no? Los trabajadores del Obrador, que son la cara visible de la administración de Rey, ¿no? Y algunas obras de construcción pequeñas como veredas, por ejemplo. Bueno, y veamos cómo se está implementando en algunos barrios. Recordemos que en julio, agosto aproximadamente, la Municipalidad de Moreno anunció a través de la página web del municipio la creación de 33 nuevas cooperativas. No sé si ustedes observaron en las plazas, tanto en la Luján como en la Mariano Moreno, se están plantando árboles o plantas. Bueno, son parte de esas cooperativas que se anunciaban en julio o agosto, fines de julio, principio de agosto, desde el municipio de Moreno. No es lo mismo, Rodrigo, no es lo mismo lo que anunció la presidenta y estas nuevas cooperativas. No. Hablábamos también con la señora de que hacían las veredas acá que nosotros hicimos, ¿no? La cooperativa Costa Esperanza también. Que ellos decían, son de otro plan, ¿no? Porque se conformaron hace mucho tiempo. ¿Sabes? Ellos no van a ingresar en esto porque ellos ya hace más de 10 años que tienen conformada la cooperativa. Bueno, esto entre algunos de los otros datos. Vamos a seguir elaborando lo que fue el allanamiento en el Galpón, allí en Álvarez, cerca de la estación de Álvarez. Hablamos con Walter Astegiano, uno principal responsable de la policía acá a nivel distrital. Nos va a explicar de qué se trató este allanamiento, nos da datos más puntuales de aquello que en primero era rumores y que hoy, a través de Walter Astegiano, ya se confirmó. Dos notas más también tenemos. La palabra de Oscar Siburu, subsecretario técnico de inspecciones. ¿Qué pasa? Les decíamos ayer, ¿no? Algunos empresarios de los boliches nocturnos ya están disconformes con la nueva ley que se aprobó en la provincia de Buenos Aires, que reduce el horario de cierre de un boliche. No se permite la venta de bebidas energizantes, tiene que poner cámara de seguridad, se necesitan otros tipos de otras medidas de seguridad. ¿Qué ocurre aquí en Moreno? Bueno, todo eso responde Oscar Siburu en una extensa y entretenida nota, ¿no? Entre otras cosas, y también un material que nos acercó Rubén Bustamante, una nota que hizo ayer en Perfiles, para analizar lo que es la relación de Argentina con el FMI, tema que quedó un poco latente, teniendo en cuenta que hay en la agenda mediática otros temas también importantes, por ejemplo, lo que está sucediendo en CRAF y bueno, cómo se lo está tratando en diferentes lugares. Tenemos un audio también para compartir de lo que fue ayer, luego de la asamblea, las decisiones que se tomaron ayer en la fábrica CRAF ex Terra UCI. Y tenemos la palabra del jefe corporativo, sería de sale en todos los medios el jefe. Mateu, lo habrá escuchado en algún medio, sí. Bueno, ayer de la noche también estuvo en un programa. Tenemos un audio para compartir de eso también porque es importante escuchar cuáles son las explicaciones desde la empresa. Por eso quédese ahí, tenemos información de Moreno y a nivel nacional también nos va a estar acompañando Fernando Ochoa allí en el móvil junto con Victoria Espinosa para ver qué hay, qué pasa de nuevo en Moreno. Empezamos así, recorte informativo del día miércoles 30 de septiembre. Panorama. Bueno, la atención en la clínica, o sea, está saturada, como está saturado todo el sistema de salud, pero ya la temporada que estamos, pero los abuelos están en lo que es internación muy bien controlados y un poco con demora en la parte de consultorio externo, pero así en todo bastante bien. Recorte informativo, el otro periodismo. FM Moreno anuncia. Estación informativa de FM Moreno. internacionales. Honduras. Crítica a Estados Unidos. El presidente constitucional de Honduras, Manuel Zelaya, calificó como groseras y fuera de contexto las declaraciones de Lewis Amselem, embajador interino estadounidense de la Organización de Estados Americanos. El diplomático norteamericano había dicho que el retorno del presidente Zelaya a Honduras es irresponsable e idiota y no sirve ni a los intereses de su pueblo ni a aquellos que buscan el restablecimiento pacífico del orden democrático en Honduras. Zelaya se mantiene desde hace una semana en la Embajada de Brasil en Tegucigalpa tras su regreso sorpresivo al país. El régimen de Roberto Michelete dio un ultimátum de 10 días al gobierno brasileño para que defina el estatus de Zelaya dentro de la embajada o si no le quitara el carácter diplomático a la nación. Nacionales. Kirchner investigado. El abogado Enrique Pirigini, uno de los letrados que más denuncias ha presentado contra el gobierno, le solicitó ayer a la justicia que investigue cómo creció la fortuna de Francisco Paco Larcher, subsecretario de la CIDE y uno de los hombres de mayor confianza del expresidente Néstor Kirchner. Paco Larcher, el virtual jefe de los servicios de inteligencia del Estado, tenía bienes por casi 500 mil pesos en 2003, pero hoy esa suma se multiplicó casi por 10 y su patrimonio supera los 4 millones de pesos, según su última declaración jurada. Provinciales. Neuquén. La ciudad de Loncopué está sitiada. El pueblo de la ciudad de Loncopué, Neuquén, se movilizó y no permite la entrada de funcionarios y empresarios de una minera china en la zona de Campana Mahuida, territorio de la comunidad mapuche Mellao Morales. Por tercera vez, el gobierno neuquino ha convocado a una audiencia pública que se está realizando en el día de hoy con el objetivo de conceder la licencia ambiental que autorice el ingreso de los empresarios chinos a Campana Mahuida. La justicia de Zapala no suspendió la audiencia y se encuentra en trámite un transcurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén. Locales. Confirmado. El comisario Walter Astegiano confirmó a Recorte Informativo el allanamiento realizado el jueves 24 de septiembre a las 18 horas aproximadamente en el galpón de Francisco Álvarez, donde se incautó un camión con varias toneladas de café y chocolate. Eso es un galpón que está ubicado en el playón de la estación de Francisco Álvarez, que era utilizado como pañol o guardaban elementos. Y bueno, recibe información de que estarían descargando mercadería, producto de un ilícito. Se dispone un operativo encubierto y bueno, cuando ese hecho, que en definitiva se concretó, estaba realizando, bueno, se sorprenden a varios sujetos descargando precisamente café y chocolates de un camión estacionado en el lugar, en la puerta del galpón, y bueno, y posteriormente determinamos de que esa mercadería había sido sustraído hacía un par de días en Morón. Astegiano afirmó que quedaron 5 personas detenidas y entre ellas se encuentra el funcionario municipal Basilio Kuzmic, que se presume desarrolla tareas en el Indel. En total. Por lo menos estaba manipulando mercadería producto de un hecho de esas características, ¿no es así? Si ellos son los autores del robo y demás, o simplemente reducidores, bueno, ya va a tener que hilar fino a la justicia en ese sentido. ¿Y nos puede confirmar que estaría un funcionario municipal aquí local involucrado también, que quedó detenido ese día? Sí, exactamente, era el que utilizaba ese galpón. ¿Él estaba solo ese día cuando se realizó el allanamiento? No, bueno, solo a nivel funcionario es el único. Y estaba acompañado por 4 personas más que no pertenecen ni siquiera al distrito. Por último, la máxima autoridad policial de Moreno sostuvo que le llamó la atención la manera en que estaba dividido el galpón de Álvarez, ocultando un sector para esta actividad ilícita. Esto es un hecho, por lo menos hasta lo que se tiene hasta el momento, es un hecho aislado, particular, que él lo hacía de manera encubierta, que inclusive el entorno que lo rodeaba no estaba al tanto de esta

por FM Moreno 90.1, estación de información. Que hablo de monedas y no de gruesos billetes. Solo se trata de vivir. Sonrisa en el local, con la idiotez y la locura de todos los días. A lo mejor resulta bien. La gente sueña que sueña, la calle sigue que sigue, el taxi gira que gira, el cielo y la ancha avenida, los días cantan la historia del hombre a la borde del hombre, los días cantan mañana. No tiene miedo, solo se trata de vivir. Esa es la historia. Con un amor, sin un amor, con la inocencia y la ternura que florece a veces, a lo mejor resulta bien. Muy bien, estamos nuevamente al aire en Recorte Informativo. Pasaron ya 45 minutos de las 10 de la mañana. Mañana finaliza la prórroga por los tarifazos. Vio que Julio De Vido anunció, el ministro de Planificación Federal, anunció hace 2 meses que se frenaban los tarifazos por los próximos 2 meses. Bueno, el jueves comienza de vuelta, así que nuevamente habrá aumentos en la luz y en el gas, con los valores que se estaban manejando previo al nuevo subsidio que entregó el Estado, es decir, aumentos de hasta el 500%. ¿Qué pasará? ¿Julio De Vido frenará de vuelta los aumentos? ¿Habrá nuevamente movilizaciones, marchas? ¿Se presentará en el Congreso y se tratará un proyecto? Bueno, como estamos con este tema de la ley, quizás las otras cosas ya no se discuten directamente. Pareciera que no pasa nada más en el Congreso, además de la ley de medios. Bueno, importante que esto se pueda discutir a fondo y que ya no nos venga la boleta subsidiada por el Estado Nacional y se sigan aplicando los aumentos de igual manera. ¿Cuánto dinero llevan las empresas? ¿Cuánto? ¿No? ¿Cuánto dinero? No, nosotros no tenemos noción tampoco de lo que significa la cantidad de millones de las que se hablan también, y que siempre hay un Estado que está ahí para velar por los intereses de las grandes empresas y no de los trabajadores. Hablábamos aquí en Moreno que en el día de ayer dábamos la noticia, sobre todo en la palabra de Rubén Bustamante, de un allanamiento que se había realizado el pasado día jueves en el galpón de Francisco Álvarez. Allí se había incautado un camión con varias toneladas de café y chocolate. Producto de un robo, este camión había sido robado de Morón por un grupo, se presume, de piratas del asfalto que se dedican al robo de este tipo de camiones. Y en el allanamiento quedaron 5 personas detenidas, entre ellas un funcionario municipal, que hoy sigue ejerciendo su cargo. Ahora, hasta que ocurrió el hecho, trabajaba en el IMDEL, en el Instituto Municipal de Desarrollo Económico Local. Estamos hablando de Basilio Kuzmic. Y nosotros en el día de ayer pudimos hablar con el comisario Astegiano para que nos entregue más información al respecto, para saber qué ocurrió ese día jueves. Es un galpón que está ubicado en el playón de la estación de Francisco Álvarez, que era utilizado como pañol o guardaban elementos. Y bueno, ¿depende de la municipalidad de este galpón? ¿Cómo? ¿Depende de la municipalidad de galpón? Estaba siendo por un contrato utilizado, sí, como pañol por el municipio. Recibe información de que estarían descargando mercadería producto de un ilícito. Se dispone un operativo encubierto y bueno, cuando ese hecho, que en definitiva se concretó, estaba realizando, bueno, se sorprenden a varios sujetos descargando precisamente café y chocolates de un camión estacionado en el lugar, en la puerta del galpón, y bueno, y posteriormente determinamos de que esa mercadería había sido sustraída hacía un par de días en Morón. Claro, la investigación, esto nos puede confirmar, ya venía desde Morón, ¿no? No. Es decir, el robo se produce en Morón. El robo se produce en Morón. Correcto, hacía dos o tres días. Y después la investigación, se recibe el dato anónimo ese día y ese día se hace el operativo. ¿Quedaron personas detenidas en este allanamiento? Sí, cinco en total. Cinco, integrantes de, ¿qué sería, una banda de piratas del asfalto? Bueno, por lo menos estaban manipulando mercadería producto de un hecho de esas características, ¿no es así? Si ellos son los autores del robo y demás, o simplemente reducidores, bueno, ya va a tener que hilar fino a la justicia en ese sentido. ¿Y nos puede confirmar que estaría un funcionario municipal aquí local involucrado también, que quedó detenido ese día? Sí, exactamente, era el que utilizaba ese galpón. ¿Él estaba solo ese día cuando se realizó el allanamiento? No, bueno, solo a nivel funcionario es el único. Y estaba acompañado por cuatro personas más que no pertenecen ni siquiera al distrito. Bueno, allí confirmaba el comisario Astegiano lo que hasta el día de ayer eran rumores muy fuertes, pero sobre todo un silencio casi total por parte de las máximas autoridades municipales, que ninguno salió a explicar qué es lo que ocurrió. Si bien es un asunto policial, aquí hay involucrado un funcionario público. Estamos hablando de aparentemente un empleado del Instituto Municipal de Desarrollo Económico Local, el IMDEL. Muchos silencios hubo al principio y era lo que nosotros tratábamos de averiguar, saber realmente qué era lo que estaba sucediendo. Ayer, cuando anunciábamos la noticia y tratábamos de explicar de qué se trataba esto, decíamos que se manejaban ciertos comentarios entre pasillos del municipio, pero que las certezas y un testimonio claro todavía no había llegado. Tuvimos la posibilidad de hablar con Walter Astegiano. Cuando se produce este tipo de cosas donde los silencios prevalecen, las preguntas son muchas más, porque uno empieza a ver por qué se hace esto, por qué hay tantos silencios, qué se oculta detrás de esto. Lo cierto es que el operativo estuvo confirmado por Walter Astegiano y escuchamos ahora la segunda parte. ¿Te parece, Rodrigo? Sí, la segunda parte, el comisario Astegiano nos explica de alguna manera si lo sorprendió, ¿no?, que esté un funcionario municipal involucrado cuando realizan el allanamiento. Y también le llamó la atención cómo estaba dividido el galpón. Es el galpón de Álvarez, es un lugar muy grande. Bueno, estaba dividido y en un sector oculto era donde allí se guardaban la mercadería, en este caso que era descargada de los camiones. No se sabe si esto se hacía se hacía en forma constante, se hacía todos los días, o si esta vez esta persona, este funcionario, prestó colaboración para que este grupo que había robado el camión lo deje allí en el galpón de Álvarez. Lo cierto es que es tras una denuncia anónima, la policía investigó y llegó hasta el galpón de Álvarez. Escuchamos la palabra del comisario Astegiano. Y bueno, obviamente cuando hay un funcionario con cierta responsabilidad, no es así, involucrado en un hecho delictivo, no deja de alguna manera de sorprendernos. ¿Y hubo alguna declaración de algún responsable municipal o del que depende esta persona? Porque se sabe que es del IMDEL el funcionario, ¿no? No hubo declaración, porque creo que esto es un hecho, por lo menos hasta lo que se tiene hasta el momento, es un hecho aislado, particular, que él lo hacía de manera encubierta, que inclusive el entorno que lo rodeaba no estaba al tanto de esta de esta maniobra. El galpón estaba dividido, como que adelante tenía una fachada y detrás lo utilizaría para estos menesteres. Podría ser que hace tiempo ya se viene realizando esta actividad ilícita allí, ¿no? No encontramos indicios de que, es decir, restos de mercaderías o de envases que nos dé la pauta de que se haya descargado otro camión. Sí nos resultó sugestivo el hecho de que ese galpón esté dividido, no sé. Bien, un sector era el que utiliza la municipalidad diariamente para como depósito, ¿no? Claro, sería. Y el otro, bueno... Y el otro sector es el que estaba oculto, ¿no?, de alguna manera. ¿Y la investigación a cargo de quién quedó ahora? De la Fiscalía de Ituzaingó, porque en principio intervino la Fiscalía de Moreno a cargo del doctor Navarro, pero sí, como la mercadería robada fuera de su ejido, intervino directamente Ituzaingó. Bueno, en un primer momento la investigación estuvo a cargo del doctor Navarro aquí en la Fiscalía de Moreno y ahora pasó, la investigación recae en las Fiscalías de Ituzaingó porque pertenece a la jurisdicción de Morón, donde se robó el camión con café y chocolate, con varias toneladas de café y chocolate. También en el día de ayer nos enteramos de que hubo un allanamiento en Paso del Rey para completar la información relacionada con lo policial. Y vamos a hablar de un procedimiento también que se estaba realizando en el cruce Castelar, donde aparentemente, bueno, se revisaba a toda la gente. Hubo varios procedimientos ayer, esto es lo que hay que comentar. Según testimonios que se acercaron aquí a la radio, ayer en el cruce Castelar, no tuvimos la posibilidad de acercarnos porque llegamos un poco más tarde, pero sí hay fotos y material que mañana tendremos, calculo yo, para compartir, de un compañero de una radio de allá del cruce Castelar, en donde se anunciaba que policías estaban parando los colectivos, bajando a la gente y revisando también a la gente que estaba ahí. Hubo algunos que fueron también a la comisaría para buscar antecedentes y demás. Es información que nos trajo una compañera aquí de la radio también, Gladys da Silva, conocida también de aquí de la radio, y nos dijo que había fotos y material para compartir con ustedes. Distintos procedimientos que se están desarrollando. También en Paso del Rey, como vos lo decías. El de Paso del Rey está relacionado con los medicamentos truchos. Fue una orden de allanamiento del juez Norberto Yarvide, que es el que está investigando. Y la policía local no prestó colaboración. Es decir, a Stegiano lo consultamos. No vamos a escuchar nada porque nos dijo: no tengo información porque directamente no intervino la policía local. Sino la policía federal vino. Está implicada directamente la policía federal. Y también hoy me decían temprano unos vecinos que en el barrio San José, cerca de las 10:30 de la mañana, 11, se realizó un procedimiento también con más de 500 efectivos entre policiales y de gendarmería. Buscando que, no se sabe, pero estaban cortadas casi 3 manzanas del barrio de San José. Bueno, varios operativos en el día de ayer. Continuamos con recorte informativo, tanda y panorama. Así es. Hay otra forma de informar sin condicionamientos. Hay otra forma de comunicar sin multimedios. Hay otra forma de opinar sin presiones. Recorte informativo. El otro periodismo. ¿Querés hacer una carrera universitaria? Ingresá a la Universidad Nacional de General Sarmiento. La inscripción se realiza el 16 y 17 de noviembre en la subsede de Moreno, ubicada en Mitre 1891. La universidad es pública y gratuita. Brinda calidad de enseñanza y becas de estudio. Informes de lunes a viernes de 10 a 17 horas en el 011-4469-7795 o en www.ungs.edu.ar. En primavera, plantas y flores explotan en aromas y colores. Reviva su jardín en esta mágica estación con verdes. Verdes. Verdes, diseño, ejecución y decoración de espacios verdes, estanques, cascadas y playas, cultivos e implantes de orquídeas en árboles. Asesórese llamando al 15

islas del Pacífico. Azotadas por un tsunami. Un terremoto cercano a los 8 grados en la escala Richter sacudió una extensa zona del Pacífico Oriental, causando un tsunami que alcanzó las costas de las Islas Samoa. Hay al menos 40 muertos, aunque se desconoce el número de desaparecidos. Según medios locales, en Apia, la capital del estado independiente de Samoa, se han registrado olas de más de 15 metros de altura. Las Islas Samoa cuentan con una población de unas 250.000 personas y se componen de dos entidades, el estado independiente de Samoa y Samoa Americana, un territorio ocupado por Estados Unidos. Nacionales. Juzgando a los cortes. El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, juzgó hoy preocupante la inusitada vocación por los cortes que en las últimas horas volvieron a protagonizar trabajadores y consideró que hay algo detrás de estas protestas. Además, Tomada negó rotundamente que el comunicado oficial de la embajada norteamericana que pidió una solución duradera de la crisis en la ex Terra Busi signifique una presión. Finalmente, el ministro razonó asimismo que la actual situación social está muy lejos de lo que los argentinos vivieron al asumir la gestión de Néstor Kirchner. Provinciales. Tucumán. Resistir el desalojo. Rodeados de decenas de policías, 14 familias de aguitas de la comunidad El Nogalito están resistiendo un desalojo ordenado por el juez María Vera a favor de un terrateniente de apellido Carro. Dentro del espacio territorial en disputa de 480 hectáreas, se encuentran caminos ancestrales, sitios sagrados, huertas comunitarias y no están delimitadas por alambres, porque es propiedad comunitaria y de posesión ancestral del pueblo Lule. Los representantes legales denuncian una nueva violación a la ley 26.160 que prohíbe los desalojos en territorios indígenas. El cacique de la comunidad, Joaquín Pérez, remarcó la ilegalidad e irregularidad de la medida y denunció además amenazas anónimas a él y a su familia por parte de los terratenientes. Locales. Sin mayor información. Luego del anuncio de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner para la implementación de un nuevo plan de empleo que implica la inversión de 9.000 millones de pesos y la creación de 100.000 puestos de trabajo, desde la Municipalidad de Moreno aún no hay mayores datos sobre cómo se va a realizar en el distrito. Aunque desde la página web del municipio, el 18 de septiembre ya se anunció la ejecución del denominado programa Ingreso Social con Trabajo, el cual tiene como objetivo, según la fuente, una política integral de creación de puestos de trabajo, capacitación y promoción de organizaciones cooperativas. El área de cooperativas en Moreno se encuentra en Buchar 34. Allí de 8 a 12 horas se acercan las personas para inscribirse en este nuevo proyecto anunciado por el Gobierno Nacional. Desde Recorte Informativo nos acercamos a Buchar 34 y conversamos con Hugo, un desocupado que explicó cuál era el trámite que debió realizar. Par de veces, bueno, no, que te toman los datos, viste, la dirección, número de teléfono y bueno, y te dicen que te van a llamar. Pero bueno, yo hablé con mucha gente acá y toda la gente está lo mismo, viste, hay muchísima gente que viene acá, no sé, dice que no sé cuánta gente van a tomar, pero acá hay muchísima gente. Y acá, en el Riglo, en todos lados, vos vas, viste, y me tomaron los datos, pero me dijeron que es una cosa, viste, es un formulismo, no sé, no hay nada seguro. Que, no, hay que esperar y que se manejan, pero se manejan también con los barrios, con la gente que trabaja en los barrios. A su vez, Hugo explicó que ya tiene experiencia en trabajar en cooperativas y conoce algunos inconvenientes que se pueden ocasionar. Trabajé 2 meses. Primero trabajé en otra cooperativa anteriormente, un año y pico, y después, viste, por problemas, porque hay muchos problemas las cooperativas, ¿viste? Hay manejos medio. Y en la última cooperativa que entré, viste, tuve 2 meses, y porque pregunté cuánto me iban a pagar y unas cosas que dije, y eso, la gente que maneja la cooperativa, como presidente, tesorero, bueno, me dejaron sin laburo. De una, me mandaron un mensaje de texto, me dijeron que yo no laburaba más. Hugo también explicó que muchas veces resulta difícil acceder a este tipo de planes por la falta de información. Sí, el tema, viste, cuál es, nunca hablas con una persona que sabe, viste. Vos venís a hablar y hablás con el empleado, el empleado te dice lo que a él le dijeron, viste. Entonces el problema es, viene por ese lado, viste. Aparte, yo creo que debería ser esto en un lugar grande, decir, bueno, se va a tomar a la gente y citar a la gente, que lo citen bien a la gente y digan, bueno, vamos a tomar tantas personas y tantos centros, porque si no así, viste, se pone un poco medio raro esto, viste, porque te dicen todos los días que venís y que te van a notar y que venís, que va a venir, que seguís viendo, y la gente viene todos los días a preguntar, viste. Por último, expresó Hugo el deseo de conseguir un trabajo que le permita ayudar a su familia, entendiendo que aún él es desocupado desde hace más de un mes y lo que quiere es trabajo para él y su hijo. Así que bueno, yo espero tener suerte, ¿viste? Bah, no solamente yo, toda la gente que viene acá, ¿viste? Que hay mucha gente que necesita, porque hay casos muy jodidos, ¿viste? Una señora que me estaba contando ahí que tiene una nena, tiene, qué sé yo, dos, tres hijos, ¿viste? Sí, anotan a todas, mujer y hombre, todo, ¿viste? Pero, bueno, qué sé yo, espero para todos, ¿viste? Que esto sea, que la gente tenga laburo, ¿viste? Que alguien se ocupe de verdad, ¿viste? Es la hora 10 y 13 minutos. 10 grados, 7 décimas la temperatura, 72 el porcentaje de la humedad. Esta fue la estación informativa de FM Moreno. Recorte informativo tiene el agrado de presentar el diccionario enciclopédico de grandes términos neoliberales, para entender de qué hablan los expertos en comunicación. Para comprender las estadísticas oficiales, para que usted pueda entender a un político dando explicaciones. Enriquecimiento ilícito. Saqueo de los fondos públicos realizado por los políticos corruptos. Cabe destacar la sutil diferencia que lo distingue de un robo común y vulgar, donde se utiliza la violencia como sometimiento. Los políticos corruptos, en cambio, utilizan como método de sometimiento el hambre y la ignorancia. Esto fue una producción de Editorial Espejitos de Colores. Saluda moviendo su brazos entre los campos de nuestras vías de comunicación 466-6559, o si no, pueden enviar mensaje de textos al 15-61-54-03-59. Mucha gente hoy atrás de la pecera. Mira, tenemos princesas también del otro lado. Mira, miran. Tenemos a una candidata Miss FM Moreno. También. Claro. Dos candidatas. No, una se había declarado que quería ser candidata Miss Moreno. Sí, los sultanes también vinieron a cantar acá a los estudios. Alf. Y Alf también está acá presente. Bueno, continuamos con Recorte Informativo. Volvemos las noticias. Le anunciábamos al principio del programa que seguimos averiguando cómo se está implementando el tema de las cooperativas, y se escuchaba el audio en el panorama aquí en el distrito de Moreno. Poca información al respecto oficial. Llamamos al área de el IMDEL, que pertenece a la Secretaría de Cooperativas, para consultar, bueno, cuál era la cantidad de cooperativas que se habían anotado, cuánta gente va a recibir este beneficio aquí en Moreno. Recordemos para los oyentes que van a ser cooperativas de alrededor de 60 personas que van a recibir un sueldo de aproximadamente 1.300 pesos, sueldo que va a llegar primero al municipio de Moreno y va a ser distribuido por la Municipalidad de Moreno, justamente, aquellas cooperativas que estén conformadas o que se conformen en este último tiempo también. Hubo denuncias de diferentes tipos. Por un lado, las organizaciones sociales que dicen que estas cooperativas, o el sueldo que se destina a estas cooperativas, tiene que ser distribuido directamente a las organizaciones sociales y no que pase por el municipio. Descentralizar, ¿no? La gestión. Porque si no, sería utilizarlo políticamente también. Por un lado eso. Por el otro, las críticas, por ejemplo, del asesor jurídico de la CTA, Horacio Meguira, cuando anunciaba que en realidad lo que se está haciendo del gobierno es fomentar un asistencialismo y no promover un trabajo genuino. Muy parecido a cuando se lanzaban los planes sociales de jefas y jefes allá por el año 99, ¿no? Nos acercamos, porque tuvimos la posibilidad de hablar con diferentes cooperativistas, y preguntarle, porque cuando llamamos a el IMDEL, las empleadas no están capacitadas para dar este tipo de información. Esta igual fue la respuesta. Sí, igual quedó pendiente, ¿no? Una conversación que podríamos llegar a tener con una de las coordinadoras responsables del programa de cooperativas. Del área de cooperativas, pero como para sí, que la gente sepa el recorrido que se tuvo que hacer para averiguar esto. Llamamos, no había información al respecto del número de cooperativas, la cantidad de gente, por ejemplo, que se nadie inscribió. Puede dar información. Incluso sí, incluso una empleada dijo, si yo te doy esa información me matan y me echan, ¿no? Sí. Me matan en referencia, me matan de una manera diferente, ¿no? De que pueden llegar a ser despedidas si nos da algún tipo de información al respecto. Sí, se anunció en el municipio, en la página del municipio, como leíamos en el panorama, que se iba a implementar un nuevo plan en el distrito relacionado con cooperativas y la creación de trabajo genuino. Fuimos al área de cooperativas, no nos pudieron atender nuevamente. Llegamos tarde porque aproximadamente a la una, empieza de 8 a 12, se anota la gente para este plan. Lo que sabemos, Cintia, es que todos los días de 8 a 12 va mucha gente a anotarse. Se está inscribiendo mucha gente que no se sabe si van a tener una respuesta a su demanda de trabajo. Aquí lo que están haciendo de la municipalidad es anotar. Los vamos a llamar en algún momento, pero no se sabe cuándo. Escuchemos mejor a Hugo, que nos explica. Él es un desocupado. Está buscando trabajo, le avisaron y escuchó a la presidenta que anunció este plan, se acercó a Buchar 34, veamos el trámite que tiene que hacer para anotarse. Vino un par de veces, bueno. No, acá te toman los datos, viste, la dirección, número de teléfono y bueno, y te dicen que te van a llamar. Pero bueno, yo hablé con mucha gente acá y toda la gente está lo mismo, viste, hay muchísima gente que viene acá, no sé, dice que no sé cuánta gente van a tomar, pero acá hay muchísima gente. Y acá en el Riglo, en todos lados, vos vas, viste. Y ¿Cómo te enteraste vos de que estaban anotando para las cooperativas? Primero porque yo había trabajado ya en otras cooperativas, ya más o menos conozco cómo es el funcionamiento. Y después escuché por la televisión, por todo, que la presidenta dijo que va a haber no sé cuántos puestos de trabajo y bueno, ¿viste? Y uno viene confiado porque uno quiere laburar, ¿viste? ¿Y acá ya te tomaron los datos acá en Puchar? Me tomaron los datos, pero me dijeron que es una cosa, ¿viste? Es un formulismo, no sé, no hay nada seguro. Hay que esperar. Mirá, las cooperativas estas creo que las va a hacer, creo que la municipalidad. Y ellos van a tomar, escuché que dijeron que van a tomar grupos de 30 personas, qué sé yo, y que se manejan, pero se manejan también con los barrios, con la gente que trabaja en los barrios. Donde está la noticia, ahí estamos. Móvil. Móvil. En Recorte Informativo. En Recorte Informativo. En Moreno Centro, ubicado donde está la noticia, donde estamos desarrollando este tema, está nuestro compañero Fernando Ochoa, que fue a realizar un móvil. Tenemos la palabra de él. Fernando, adelante. Buen día, ¿cómo te va? Buenos días, Rodrigo. Buenos días a los oyentes. Estamos aquí en la calle Buchar, donde la gente está asistiendo para anotarse a las cooperativas anunciadas por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. El trámite es rápido, porque lo que ya le dicen que las cooperativas ya están conformadas para esta etapa de la planificación que lleva adelante esta gestión, que se van a anotar, pero va a ser para el segundo paso, y por eso el trámite es rápido, se anotan y se van. En ese trajín nosotros estuvimos hablando con un vecino de Jardines 1, en el que nos cuenta sus grandes necesidades económicas que se están encontrando en la actualidad, y por eso viene a anotarse a este plan de cooperativas. Apenas la escuché, vio como un brillo de esperanza para llevar algo a su casa. Aquí estamos con Alfredo Arroyo, vecino de Barrio Jardines, para que les cuente a ustedes, a los oyentes, qué lo hace venir aquí en la calle Buchar y anotarse a este plan de cooperativas. Buenos días, espero te van a escuchar en el estudio Cintia Medina y Rodrigo Pagaray. Bueno, hola, buen día, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Bueno, te comento cómo es el tema. Sí. ¿Alguna persona salió a decirnos que el tema era que ahora nos anotaban a toda la gente que estaba ahí? Y que más adelante, supuestamente, se va a llamar a la gente. Por el tema de los que sepan más o menos hacer. Que ellos ya habían trabajado con 50 cooperativas, pero se le cayeron porque mucha gente fue y, como todos, estaban a tomar mate, a no hacer nada. Y entonces se le cayeron como 20 cooperativas. Ahora empiezan todo de nuevo, pero supuestamente tienen que laburar. No hay a hacer como antes lo que hacían los del plan. Así lo que nos explicó el muchacho. Alfredo, ¿cómo te va? Rodrigo te saluda. Uh-huh. ¿Cómo te enteraste vos en el barrio Jardines de que te podías venir a anotar a este plan? Sí, por el comentario cómo anda en el barrio, ¿viste cómo es la suma, como que dice? Sí. Porque a mí ya me lo había comentado mi viejo, que vive en Ciudadela. Y allá ya están trabajando con esto. Ciudadela ya están trabajando hace como 3 meses. Y ellos están cobrando 1.500 pesos. Es en la parte de Ciudadela, ahí en los monoblogs, como más le conocen por el Puerto Apache. Entonces yo ya venía averiguando por acá, pero nadie me decía nada. Ahora, bueno, de última llegó y supuestamente hoy es el último día que estaban anotando nomás, pero no te dan la posibilidad de decirte si empezaste el mes que viene. Alfredo, ¿cómo te va? Cintia Medina te saluda. ¿Todo bien? Sí, buen día. ¿Vos tenés, conocés alguna experiencia de algún vecino que ya se haya anotado o que sea parte de una cooperativa? ¿Cómo se está trabajando? Acá en Moreno no, acá en Moreno. En Ciudadela, por eso está diciendo el otro muchacho, que en Ciudadela sí. En Ciudadela yo sé que están laburando con esta cooperativa. ¿Cuántos años tenés vos? 34. ¿Hace mucho que estás desocupado ahora? ¿Cómo es tu situación ahora? Sí, ya hace como 3-4 meses que estoy, no mucho en realidad, pero 3-4 meses que ya la estoy peloteando bastante mal porque estoy alquilando y no ya se me está viniendo todos los recursos abajo. ¿Ustedes se estarían anotando acá para formar o ser parte de una cooperativa? No saben cuál. Ponele, no. Cooperativas que ya estarían armadas, eso digo. Exactamente, sí. Sí, como supuestamente en algunos barrios, yo veo el barrio 2000 que están haciendo veredas. Creo que son de esas cooperativas, algo por el estilo son. Y Alfredo, ahora cuando vos te... ¿Ya te anotaste hoy? Sí, ya me anoté, sí. ¿Hoy te anotaste la primera vez que vas? Sí, sí. ¿Y qué te dijeron cuando te anotaste? Solamente te toman los datos, nombre, apellido, ocupación, la edad, a cuánto si tenés a cargo a alguien, hijo, mamá, lo que sea, y nada más, te anotan en la computadora, pero no te piden ninguna fotocopia de documento, ni partida de nacimiento, como te saben pedir en otro lado. ¿Y tampoco te explicaron si vas a estar incluido en alguna cooperativa, si no, va a ser más adelante? No, eso va como una elección. Es como si fuera que vas y te anotas que son en alguna fábrica, en Capital, en algún lado, y anotan a 500 y los 500 se toman a 10, algo así pareciera. ¿Vos lo comparás en lo que fue en algún momento anotarse para los planes jefas y jefe de hogar? Sí, para mí es lo mismo. Nada más que supuestamente acá el muchacho dice que tienen que laburar sí o sí porque si no la cooperativa se cae y bueno, se va todo para atrás. Pero vos mismo nos comentaste que Había trabajadores o cooperativas que se cerraron porque tomaban mate, ¿así era? Claro, algo así es lo que nos dio a explicar el muchacho. Nos dio a explicar de que acá en la cooperativa hay que a laburar, sí o sí, lo que sea que te manden a pintar una esquina, tenés que pintar, dice, y no y a tomar mate. Si te mandan a ayudar a Doña Rosa, tenés que ayudar a Doña Rosa. Y supuestamente somos acuerdo en el plan, porque digo, hasta yo laburé, sí, era eso, te sentaban de los 20, 3 horas tomando mate y 2 horas iban, y después iban a la casa. Eso era verdad. Una última consulta, Alfredo, te agradecemos mucho tu tiempo y bueno, tu colaboración. La funcionaria que te atendió, ¿el nombre o el apellido, lo sabes? Muchacho, Javier no sé cuánto, dijo, yo me llamo Javier nada más, dijo. Bien, no, para tener el nombre. Alfredo, la última pregunta ahora sí, ¿cómo está la situación allí en el barrio? ¿Vos observás que hay mayor cantidad de desempleo? Muchas veces se habla de ocupación y desocupación en los medios, ¿no? Pero vos sabés lo que se vive en el barrio y nosotros también que somos de acá de Moreno. Sí, no, y en el barrio lo que pasa es que yo en realidad, como quien dice, para mirar mucho no estoy porque con todo esto siempre estoy haciendo algo, ¿viste? Me voy a buscar laburo con mi viejo un día, dos, y no hago tiempo como para mirar, pero bueno, los pibes se ven que están al pedo. Claro. Pero gente grande, mal que mal, labura, pero qué sé yo. Yo el otro día estaba hablando con otro muchacho grande y no sé, él estaba ganando por 70, 80 pesos por día, creo que le están pagando 50, pero el tipo tiene que laburar. Bueno, muchas gracias. Por favor, comunicarnos de nuevo con Fernando Ochoa, bueno, nuestro compañero. Chao, gracias. Muchas gracias, muy amable. Fernando, Cintia te habla, ¿cómo estás? Cintia, sí. Fíjate, bueno, ayer... Bueno, ahí Alfredo, ¿no? La situación que se vive en los barrios y que hay que aceptar lo que hay para sobrevivir de alguna manera a esa realidad que golpea. Me detengo a observar cuando, de alguna manera, el que está en la puerta les dice, miren que ya están conformadas las cooperativas, la gente igual hace la fila, ese espíritu de por lo menos encontrar alguna esperanza para tener trabajo en el futuro y por eso se quedan para anotarse en este plan de cooperativa. Fernando, ayer nosotros nos acercamos también a Buchar 34, llegamos un poco tarde, a partir de la 1 todavía había gente, y nos prometieron poder hablar con uno de los encargados de allí del área de cooperativas para que nos dé mayor información, por ejemplo, de que esto de los cupos que vos estás diciendo y que le están anunciando a la gente ahora. Ayer en el IMDEL, la secretaria de Olga Barrios, que es la coordinadora general del IMDEL, nos dijo que podíamos llegar a hablar hoy con Isabel Libotti, coordinadora general de Programa de Promoción para Industria, Servicio de Empleo y Capacitación Laboral. Fíjate si existe la posibilidad y si no, bueno, también es importante los testimonios de la gente viendo cómo se está trabajando y qué es lo que le dicen allí. Ahí estaremos trabajando con mi compañera Victoria Espinosa, intentando recoger algunos testimonios para que mañana los oyentes puedan escuchar y buscaremos la voz oficial de este plan que esperemos no sea una burbuja en la realidad que vivimos, ¿no? Porque si se pincha, muchas personas van a estar desilusionadas y desesperanzadas porque la realidad sigue avanzando día a día. Muchas gracias, Fernando Ochoa. Gracias, Fernando. Hasta luego. Hasta luego. Estás escuchando Recorte Informativo. Información que necesitas. Los testimonios que estamos escuchando hablan de esto, ¿no? Una necesidad de trabajar, pero de un trabajo real, ¿no? Quizás un poco lo que comentaba Alfredo, también Hugo, que ya ha trabajado en otras cooperativas, demuestra que la planificación, cuando no existe, termina en esto, ¿no? En un grupo de personas que ninguna trabaja, todos cobran por no hacer ninguna tarea, y esto está avalado por el Estado, por la municipalidad. Es decir, desde alguna manera se fomenta el no trabajo desde la propia municipalidad cuando forma estas cooperativas que no se saben los nombres, desde hace cuánto que están creadas, en qué barrios trabajan, de dónde salen los fondos para hacer las veredas. Información pública que hoy está restringida porque como periodistas no tenemos acceso a esta información, se ha solicitado. Vamos a tratar de seguir comunicándonos con algún funcionario público porque nos parece pertinente que se dé este tipo de información para la gente, porque tampoco es necesario que se haga tanta cantidad de colas o que se vengan de su casa, de un barrio, hasta Buchar 34 si no tienen la posibilidad ya de anotarse, si en realidad solamente le piden el nombre, el apellido y nada más, y no se garantiza que tengan un puesto de trabajo. Ayer Hugo nos decía, es muy complicado porque la gente realmente necesita y a veces parece que se está jugando con las necesidades de la gente. Desde los medios nacionales anunciaban la creación de 100.000 puestos de trabajo con este nuevo programa de empleo genuino, denominado así por el gobierno nacional, que implica la inversión, como decíamos en el panorama, de 9.000 millones de pesos. ¿Cómo se va a sostener en el tiempo? No se sabe. ¿Y cómo se va a seguir implementando? Tampoco. ¿Cuál es la metodología de distribución? ¿Cuál es el parámetro que se utiliza para elegir cuál es la gente que necesita y cuál no? Es como una guerra de pobres contra pobres, ¿no? Yo necesito más que vos, entonces tengo que estar en una cooperativa, ¿no? ¿Quién hace la elección? Horacio Meguira, lo anunciamos varias veces porque es alguien que sabe mucho del tema y que desde la CTA han realizado muchísimos estudios, anunciaba en principios de año que había 400.000 aproximadamente nuevos desocupados. Este nuevo plan abarcaría 100.000 puestos de trabajo. Tampoco alcanzaría, y peor es la situación si se utiliza como parte de distribución dependiendo de con quién estás y no teniendo en cuenta las necesidades de la gente. ¿Qué hay necesidades? Muchas. Escuchamos el último audio que tenemos para compartir de Hugo, otro trabajador que ayer se estaba anotando en la calle Buchar al 34. Escuchamos el audio y de allí al panorama. Sí, el tema, ¿viste? ¿Cuál es? Nunca hablas con una persona que sabe, ¿viste? Vos venís a hablar y hablás con el empleado. El empleado te dice lo que a él le dijeron, ¿viste? Entonces el problema viene por ese lado, ¿viste? Aparte yo creo que debería hacer esto en un lugar grande, decir, bueno, se va a tomar a la gente y citar a la gente, que lo citen bien a la gente y digan, bueno, vamos a tomar tantas personas y tantos... Porque si no así, ¿viste? Se pone un poco medio raro esto, ¿viste? Porque te dicen todos los días que venís y que te van a notar y que venís, que va a venir, que seguís viendo, y la gente viene todos los días a preguntar, ¿viste? Y yo vine un par de veces, sí. Pero, ya te digo, yo ya lo veo. Yo para mí no es tan raro, ¿viste? Como aquí, el movimiento. Aquí, fíjate esto, que hay mucha gente en tu misma situación, sin laburo. Muchísima gente. Y si se habla de sueldos que van a llegar a 1.300 pesos, sí. Es un dinero importante. Aparte que vos ten en cuenta que nosotros el laburo lo hacemos todo acá en Moreno, ¿viste? Porque yo si llego a laburar, me voy a Capital, tengo que viajar, gastarme, ¿viste? O sea que 1.300 pesos en Moreno es un buen sueldo, ¿viste? O sea, no un buen sueldo, pero es un sueldo, ¿viste? Que te sirve para muchas cosas, ¿viste? Así que bueno, yo espero tener suerte, ¿viste? Va, no solamente yo, toda la gente que viene acá, ¿viste? Que hay mucha gente que necesita, porque hay casos muy jodidos, ¿viste? Una señora que me estaba contando ahí que tiene una nena, tiene, qué sé yo, dos, tres hijos, ¿viste? Sí, anotan a todas, mujer y hombre, todo, ¿viste? Pero, bueno, qué sé yo, espero para todo, ¿viste? Que esto sea, que la gente tenga laburo, ¿viste? Que alguien se ocupe de verdad, ¿viste? FM Moreno anuncia. Estación informativa de FM Moreno. Internacionales. Perú. Fujimori se declaró culpable y hoy habrá sentencia. El expresidente peruano reconoció haber realizado interceptaciones telefónicas y sobornos a congresistas durante el inicio del cuarto juicio en su contra desde que fue extraditado de Chile. Según la acusación fiscal, Fujimori ordenó y planificó la intercepción telefónica a partir de 1990 contra 28 personas, entre políticos, periodistas y empresarios. El Tribunal Judicial dictará hoy la sentencia. La Fiscalía pidió 8 años de prisión y una reparación civil de $1.750.000 a favor del Estado. Nacionales. Vuelve el tarifazo. Presionado el gobierno por la caída de ingresos y la necesidad de suprimir subsidios, los usuarios comenzarán a recibir en las últimas semanas de noviembre y la primera de diciembre las boletas de gas y electricidad con los anteriores valores, es decir, con aumentos de hasta el 500%. Sin embargo, fallos de la justicia permiten no pagar ninguno de los dos ajustes que llegan hasta el 350% aproximadamente. El gobierno asegura que mantendrá para todos los inviernos la rebaja de las facturas en los bimestres junio, julio y agosto-septiembre para que el pico de consumo de energía no impacte en los bolsillos. El gobierno no escuda en un dato para animarse a reponer el tarifazo de luz y gas. El 95% de los usuarios en promedio pagó las boletas con los aumentos, por lo que el nivel de rebeldía a la medida no fue tan grave. provinciales. Santa Cruz. Destrucción de camino vecinal. Máquinas del empresario de la construcción Lázaro Báez han destruido en la zona de Río Turbio un camino vecinal dentro de su propiedad, lo cual impide el acceso de personal de servicios públicos y de telecomunicaciones para realizar reparaciones. Si el personal técnico no puede acceder, corre peligro la red de energía y las telecomunicaciones de la cuenca de Río Turbio. Algunos pobladores de esa ciudad y 28 de noviembre aseguran que la acción se desató porque el Honorable Consejo Deliberante de la ciudad de la cuenca, por unanimidad, le negó la adjudicación en venta de alrededor de 20 hectáreas en el ejido municipal de la ciudad de Río Turbio. Locales. Sin soberanía. La Argentina se ha comprometido el 25 de septiembre a que el Fondo Monetario Internacional analice regularmente la marcha de su economía para que ésta se ajuste a los compromisos y objetivos asumidos en el marco del G20. El gobierno ha venido resistiendo a cualquier tipo de auditoría del Fondo Monetario Internacional desde que canceló la deuda de la Argentina con el organismo en el año 2005. Alejandro Olmos Gaona, historiador e investigador de la deuda externa, habló con FM Moreno sobre la intención del gobierno de negociar parte de esa deuda con el Club de París. Ahora, en esas deudas hay dos que yo te diría que son el claro exponente del fraude. Una es la deuda con Alemania y otra es la deuda con Holanda. La deuda con Holanda fue ya auditada por peritos del Banco Central en 1985 y los peritos determinaron que esa deuda no debía pagarle al Estado porque la plata no había venido a la Argentina. Olmos Gaona reiteró que no se puede negociar la deuda con el Club de París, ya que está siendo investigada por su ilegalidad. Finalmente, hay un hecho que yo creo que es clave y cualquier abogado, aún recién recibido, o cualquier estudiante, sabe que esto es así. En este momento, las deudas del Club de París están siendo materia de una investigación en la justicia federal por fraude y defraudación al Estado. Un principio elemental del orden jurídico determina que si se está investigando la comisión de un delito, eso no puede ser negociado de ninguna manera, ni por el Congreso, claro, ni por el Poder Ejecutivo, ni por nadie. Por último, el investigador aseguró que no existe la posibilidad de que el Fondo Monetario Internacional preste dinero sin condicionamientos. El fondo no te presta un centavo sin condicionalidades. Las condicionalidades siempre son las mismas. Ajuste, recesión, una especie de, que eso se ha hecho en todos los momentos, no, especialmente en la década del 90, es decir, restringir el empleo público, o sea, bueno, acá hay un stock de personas, hay que poner una cantidad de gente en la calle, y claro, esto suena muy grosso, ¿no es cierto? Pero esa es la realidad. Es la hora 10:41. 12 grados, 4 décimas la temperatura, 61 el porcentaje de la humedad. Esta fue la estación informativa de FM Moreno. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿todo bien? Quería... ¿Estás ahí? ...contarte... ¿No estás? ...que fui hasta la casa... Bueno, chau, me voy. ...de tu hermano. Enviar... Uy, no responde. Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Los jóvenes son el futuro. ¿Y del presente? ¿Quién se hace cargo? FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas.

45 minutos pasaron de las 10 de la mañana, continuamos en Recorte Informativo. Nos llamó un vecino porque en estos momentos se está realizando una reunión de la comisión vecinal en el barrio Loma de Casasco 2, allí donde se inauguraron hace 3 años las viviendas, las 588 viviendas. Sí, del Plan Federal de Vivienda, los inconvenientes que trajo en su momento. Aparentemente hay nuevos problemas que manifiestan los vecinos. Nos va a estar llamando una vecina de allí para explicarnos bien. Dijo que en horas de la mañana, si no, bueno, lo tendremos para compartir con ustedes mañana, para saber cómo se está llevando adelante esto. Recordemos que en primera instancia faltaban ciertas instituciones. Traer de un día para el otro más de 580 familias resulta un inconveniente cuando las instituciones no dan abasto. Cuando no hay planificación, sobre todo. Y cuando no hay planificación al respecto, entonces esto se ha vivido y sufrido en el barrio Lomas de Casasco 2 y fue una de las características que tuvo el Plan Federal de Viviendas en todo el país. Porque se denunció por diferentes sectores. Y aparte también la falta de planificación a la hora de pensar las nuevas familias. Las casas están planificadas para una familia tipo, papá, mamá y dos chicos. Cuando sabemos que hoy las familias no son así, que viven los abuelos con los nietos, los son padres. Son más numerosas, sí. Y son más cantidad de chicos. Esto implica también un problema. Bueno, muchas cosas. Y como para sumarle la falta de instituciones, las escuelas no dan abasto, los chicos tenían que ir a las escuelas de los barrios donde venían. Sí, y por otro lado, está investigándose la justicia, una causa que nunca avanzó, de los sobreprecios en la contratación de empresas para la construcción de las viviendas del Plan Federal. Tanto de los negocios que tuvo el ministro Julio Devido, que conocemos y que de a poco se van conociendo. Viste que esto siempre pasa, Rodrigo. Cuando se termina una gestión, empiezan a pasar, salir los negocios que sucedieron en esta gestión. Bueno, pasó con Menem, no decimos que es lo mismo, pero los negocios con la obra pública son conocidos y, sí. y bueno, por muchos lados se ha difundido. No, y esto no es una denuncia de la derecha, nada, ¿no? Ni de los medios. Esto se conoce hace mucho tiempo. Desde antes, cuando Néstor Kirchner ya estaba en Santa Cruz, ¿no? Para una tener metodología que se repite. Sí, para tener un poco de memoria, simplemente. Pero también para tener un poco de memoria, usted recuerda que en el año 2005 la Argentina anunciaba el pago de la deuda externa al Fondo Monetario Internacional y al día siguiente Clarín, ¿no? El grupo Clarín titulaba "Se pagó la deuda externa". Una gran mentira que, bueno, incluso fue apoyada y avalada por el gobierno nacional cuando dijo volvemos a ser soberanos, ¿no? Porque habían pagado 9.500 millones de pesos, de dólares, perdón, de la deuda externa que se tenía con el Fondo Monetario Internacional. No la deuda total que hoy llega a niveles de más de 165 millones de dólares. Pero desde hace varios meses está en discusión, una discusión que el gobierno pretende no darla a conocer demasiado, que es la posibilidad de que el Fondo Monetario Internacional vuelva a prestarle dinero a la Argentina, pero los máximos funcionarios, el caso de Kirchner, Néstor Kirchner, Cristina Fernández, Amado Boudou, el ministro de Economía, están diciendo, bueno, nosotros si nos prestan dinero no nos vamos a someter a ningún tipo de condicionamiento. Algo inexistente, ¿no? Y que esto puede ser comprobado por lo que ha ocurrido en otros países. Por ejemplo, para tener en cuenta, hace pocos meses México, que hace también menos de un año el Fondo Monetario Internacional le otorgó un préstamo, en los condicionamientos está el ajuste, ¿no? El ajuste, y esto se traduce en recortes salariales, en recorte para los fondos para salud, para educación, y es lo que México está implementando hoy, a un año de haber contraído un nuevo préstamo por el Fondo Monetario Internacional. Ahora la posibilidad es que el fondo audite la economía mensualmente de la Argentina. Uno de los temas que hablamos con Eduardo Lucita también y significa cierta dependencia al Fondo Monetario Internacional. Alejo Olmos Gaona, historiador y investigador de la deuda externa en América Latina, habló con F. Moreno, especialmente con Rubén Bustamante, en el programa Perfiles, y así explicaba lo que significa el regreso de los Kirchner al FMI. El tema del mercado de capitales y por qué los medios no comentan esto, porque por supuesto todos los medios están de acuerdo en volver al fondo, que si bien nunca nos fuimos, pero bueno, ahora van a volver de otra manera, ¿no? Con las auditorías previstas y con la forma que tiene manejarse esa institución. Yo creo que

periódico para usted. Más de 70 años de trayectoria, seriedad, compromiso. Para usted, toda la información de Moreno. Suscríbase llamando al 468-6767. Muy bien, pasamos a la próxima pregunta. Próximo participante, en 10 segundos, sin repetir y sin soplar, ¿qué podés encontrar en Librería Mercedes? Comenzando ya. Todo para bordado chino, gran variedad en artículos para manualidades, escolar y artística, fotocopias, blanco y negro y color, taller de manualidades, actividades para niños, trabajos en porcelana, pintura sobre tela y madera, manualidades, campestres. ¡Correcto! En Librería Mercedes encontrarás todo esto y mucho más. Librería Mercedes, Marcos del Bueno 608, La Perlita. Me avisan de producción que repitió fotocopias. La cinta, Gonzalito, por favor. Todo para bordado chino, gran variedad en artículos para manualidades, escolar y artística, fotocopias, blanco y negro y color, taller de manualidades, actividades para niños, trabajo. MacPato Fat Food. Hamburguesas y panchos, variedad de salsas y aderezos. Vení a compartir con tu familia con la tranquilidad de darles lo mejor. MacPato Fat Food. Calidad y sabor en la comodidad del patio de comidas del Moreno Shopping Center. Local 120. MacPato Fat Food. Hamburguesas y panchos. Bueno, entonces te paso a la dirección del blog. Sí, dale. Anota, es www.moreno, para que no me acuerdo. Perdón que me meta, ¿no? Pero no es tan complicado. Anota, dale, www.fmmoreno.blogspot.com. Ahí vas a encontrar contenidos de todos los programas, audios, entrevistas, información sobre la radio, adelantos de los programas y muchas cosas más. ¿Cómo era? Me olvidé. Acordate, www.fmmoreno.blogspot.com. Visita nuestro blog. FM Moreno anuncia. Estación informativa de FM Moreno. Internacionales. Medio Oriente. Pedido de aprobación de informes. El presidente de la misión de investigadores de la Organización de Naciones Unidas, Richard Goldstone, pidió respaldo al Consejo de Derechos Humanos para que apruebe su informe y sus recomendaciones. Esto ayudaría a que Israel pague por los crímenes de guerra durante la ofensiva militar del pasado mes de enero en la Franja de Gaza. El juez sudafricano señaló que la aprobación de su informe es importante porque esto permitirá que los presuntos culpables del sufrimiento de miles de civiles paguen por los crímenes cometidos durante los enfrentamientos. Asimismo, Goldstone rechazó durante su presentación este martes las acusaciones de Israel y su principal aliado, Estados Unidos, de que su informe tiene motivaciones políticas y es desequilibrado e inaceptable. Nacionales. Nueva marcha, Capital Federal. En el día de hoy, la CTA realizará una marcha hasta la Plaza de Mayo reclamando la personería jurídica para el gremio que nuclea a trabajadores y desocupados. Además, después de mantenerse en silencio durante la parte más dura del conflicto que mantienen los despedidos de la empresa Kraft Food con la patronal, Hugo Yasky, secretario general de la CTA, se refirió al respecto del inconveniente. Kraft es una multinacional de origen yanqui que tiene la misma política en todo el mundo y sobre todo en los países de la periferia, someter a los gobiernos al imperio de su propio designio. Es decir, es como si Kraft tuviera leyes aparte y no fuese parte de un grupo inversor que en la Argentina tiene que respetar las leyes de la Argentina. Las leyes de la Argentina dicen que cuando hay fuero sindical no se puede despedir a un delegado. Provinciales. Tucumán. Denuncia de empleados de la salud. Tras 8 semanas de conflicto, el gobierno de Tucumán fue denunciado ayer ante la Organización Internacional del Trabajo por la supuesta violación de la libertad sindical y los derechos laborales de los trabajadores de la salud en esa provincia. La denuncia fue presentada ante la oficina local de la OIT por la Mesa de Coordinación de los Autoconvocados de la Salud de Tucumán, integrada por Jorge Ramaciotti, Adriana Bueno y el titular de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud, Jorge Jakowski. Este sector mantiene un largo conflicto con la gestión de José Alperovich, le reclama aumentos de salario, que no haya pagos en negro, el pase inmediato de los contratados a la planta permanente del Estado Provincial y la vigencia de la Ley de Carrera Sanitaria. Locales. Horarios restringidos. La inminente sanción de una ley que restringiría el horario de funcionamiento de los boliches en la provincia de Buenos Aires puso a los dueños de las discos en estado de alerta. La iniciativa establece que el horario tope para ingresar a los boliches será la 1 de la mañana, hora que podrá extenderse hasta las 2 en verano y que a las 5:30 las discos deberán cerrarse. La norma ya tiene media sanción en la Cámara de Diputados bonaerenses y originalmente fue una propuesta del gobernador Daniel Scioli. Relacionado con el tema, Oscar Ciburu, subsecretario técnico de inspección en el municipio de Moreno, manifestó a Recorte Informativo su conformidad con la uniformidad del horario. Sería más efectivo que largarlo. Quizás es más simple lo nuestro. Lo nuestro, para mí, conocimiento y modo de ver, mejor que largarlo toda la misma hora, donde vos tenés que diversificar los recursos que tenés en cuanto a policía y todo lo demás, es establecer corredores con diferentes horarios, que no tenemos muchos acá en Moreno. Sería los de Monumental a determinada hora y con la custodia correspondiente, los de Colector a determinada hora y los de CPD a determinada hora. O sea, no sería tan difícil, pero yo no estoy de acuerdo con digamos, que se termine todo el mismo horario. A su vez, el funcionario municipal agregó que el Estado debe intervenir en el cuidado de la salud de la población y que los bolicheros se pueden disgustar. Hoy por hoy existe un diálogo con los, digamos, los 8 propietarios, que esto empezó a surgir quizás no en un momento muy feliz para ellos, que fue lo de la gripe, ¿no? Uh-huh. Que, bueno, tuvieron que tener restricciones y surgió un diálogo quizás más estrecho, y creo que ellos mismos empezaron a ver todos los bolicheros la preocupación de que muera la noche como comercio para ellos, ¿no es cierto? Y bueno, creo que ahí surgieron inquietudes, que después, bueno, creo que se van a originar en un abloquelamiento en contra de esta ley de parte de los bolicheros. Por último, Oscar Ciburu explicó a Recorte Informativo cómo se podría llegar a implementar en Moreno. Que uno no va a respetar una ley. Yo creo que uno, en cuanto a la ley, tendrá que hacer una reglamentación municipal, que en la cual tendrán, por supuesto, los concejales mucho que ver, en cuanto a cómo se adapta esta ley, que de hecho hay que cumplirla. La hora 11 y 12 minutos. 12 grados, 4 décimas la temperatura en Moreno, 61 el porcentaje de la humedad. Esta fue la estación informativa de FM Moreno. Recorte Informativo tiene el agrado de presentar el diccionario enciclopédico de grandes términos neoliberales para comprender las estadísticas oficiales. Inflación. Excusa que utilizan los empresarios para no aumentar los sueldos, pero sí los precios de los productos, del conjunto de los números imaginarios. Esto fue una producción de Editorial Espejitos de Colores. We'll be right back. Bueno, ya estamos casi en el cierre del programa, pero bueno, recién estábamos leyendo algunas informaciones en internet. Aparentemente el gobierno habría detectado que otra vez en la empresa Crab Food, allí la ex Terrabusi donde está el conflicto, no permitió la entrada de un grupo de trabajadores. Ayer por la noche se realizó una asamblea de todos los trabajadores allí en General Pacheco, a pocas cuadras de la empresa, donde se determinó seguir con la lucha, seguir por el pedido para que sean reincorporados los 156 trabajadores y para que en el día de mañana se convocó al Ministerio de Trabajo y allí van a estar los trabajadores y la patronal. Nuevamente una audiencia que podría llegar a calmar las aguas un poco en este conflicto que lleva más de 2 meses y que parece que para el gobierno empezó a partir del día viernes, ¿no? Cuando ordenó la represión. Escuchamos el audio, tenemos para compartir un audio que ayer sacamos de la televisión, de López Mateu, que es el secretario corporativo de la empresa y uno de los responsables de los recursos humanos, hablando acerca de cuál es la visión que tiene la empresa del conflicto, por qué en su momento fueron despedidos los trabajadores por reclamar alcohol en gel. Escucha. La cantidad de gente, los que fueron despedidos y se fueron efectivamente identificados como participantes en la protesta. Y se les suministró los nombres y demás a la justicia actuante, que obviamente si hablamos de privación ilegítima de libertad, es una calificación que le compete al juez cuando determine si hay delito o no. Pedro, ¿vos alguna vez participaste en un conflicto gremial como trabajador, parando o algo así? No. Yo participé uno solo, fue en el 95 en Página 12. Entonces yo cuando veo esto que vos lo contás y puedo imaginar el nivel de tensión y puedo imaginar todo esto, y en todo caso uno ve una versión, otra versión, y la gente es inteligente, lo sabe, seguramente habrá parte de verdad de cada uno. Participo en la misma idea de Marcelo, digo, como 160 despidos por algo que es un hecho de cierta tensión. Propio de conflictos importantes. Esa es la parte que yo... Uno con estas cosas nunca se sabe qué es lo que sigue si no se actúa. Es decir, nosotros hemos tolerado la actividad gremial sin problemas. Muchos de los delegados que hoy están despedidos son gente que tiene más de 20 años de delegado de la compañía y muchos más años de antigüedad. Hay gente que viene de la época incluso de cuando esta compañía era Terrabusi. Lo que nosotros no podemos permitir es que haya vías de hecho y vías de agresión física contra los propios trabajadores. ¿Pero alguien salió lastimado? No salió lastimado, pero es muy violento el hecho de querer salir a tu casa después de haber terminado tu jornada laboral, mujeres que tenían por ahí hijos en la guardería y demás, y no poder salir. Transcurrieron 2 meses, y en 2 meses no hubo ningún, de la otra parte tampoco, pero por iniciativa de la empresa no hubo ninguna señal de disputa. Uno trata de encontrar... ¿Desde cuándo, sí? Desde que se produjeron los despidos. Por eso te estaba contando. Eso ocurre el 3 de julio y esa misma noche el Ministerio de Trabajo dicta la resolución 830 en los términos que yo te comentaba, que nos intimaba a nosotros a un asueto que se iba a hacer el fin de semana, a retomar tareas recién en el turno de las 10 de la noche el domingo siguiente. Hace frío y estoy lejos de casa. Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra. Yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras? Tengo un cohete en el pantalón. Bueno, ahí estamos corroborando la información que recién les anticipábamos un poco. A 4 delegados que no fueron despedidos, no les dejaron ingresar nuevamente a la planta hoy a la mañana, cuando se renuevan los turnos en la planta. Y las explicaciones de Mateo, bueno... no tienen un grado de alguna manera de comprobación, ¿no? Lo que dice, porque no se basó en ningún tipo de pruebas para argumentar el reclamo de los trabajadores. Sobre todo cuando le preguntan los periodistas por qué la determinación desmedida de echar a 160 trabajadores. Fue claro con lo que dijo Mateu. Si no se para un problema, no sabemos hasta dónde sigue, dijo. Es terrible como tienen las argumentaciones para llevar adelante la represión que se llevó el viernes y también la actitud. Uno lo mira y no lo puede creer. Escuchabas notas anteriormente cuando fue la represión, por ejemplo, el día viernes, y lo que manifestaban era esto: bueno, debíamos parar con este acto de violencia que se estaba realizando, con los cortes de ruta, de asuntos corporativos se hablaba, y no de defensa de los trabajadores directamente. Empezó un conflicto, bueno, necesitan alcohol en gel, no hay alcohol en gel, por un lado, y también si ustedes no acatan las órdenes podrían estar también en situaciones de violencia, y así se lo hacían conocer a través de videos, donde mostraban la pobreza y demás. Tema que seguimos desde Recorte Informativo y desde FM Moreno desde el principio, y que nos da un acercamiento a la realidad a través de los testimonios de los trabajadores. Así es. Bueno, y López Mateo, está claro cuál es la posición de él. Él tiene que defender a la empresa, ¿no? Para eso le pagan y no se va a mover de esa posición. El tema es cuando mañana nuevamente vayan al Ministerio de Trabajo. Bueno, ¿qué va a pasar en esa audiencia? Desde la empresa se van a mantener la postura de no reincorporar. Ya lo dijo ayer Mateo, no van a reincorporar a los 160 trabajadores. Ayer ¿cómo, decían... Aparte, ¿cómo también se vuelve el tiempo atrás? Y se puede encontrar una solución a este conflicto, ¿no? Que no es gremial, como dicen algunos. No, acá hay un conflicto de que fueron echados un grupo de trabajadores. Y luego las declaraciones que hay de diferentes dirigentes políticos. Macri, por un lado, ayer lo nombraba en un Castarne Fernando Ochoa. Se nota en los cortes la anarquía que hay en la Argentina. Nunca que hay una organización y que por eso la organización, hoy hay más de 150 familias que están movilizándose y gente que lo acompaña, también el pedido de que se mantenga una fuente de trabajo genuina. Según títulos que aparecieron hoy, el gobierno detectó que Kraft, la empresa Kraft, volvió a negar la entrada a los trabajadores, dice un trabajador. No, pero fueron cuatro y son delegados, y no fueron despedidos. Es decir, delegados están trabajando, pero no les dejaban ingresar a la planta. Bueno, Ramón Bogado es uno de los trabajadores que nosotros siempre hablamos y nos explicó, fue uno de los que no pudo entrar, que es parte de la comisión interna, fue despedido en agosto pasado. Nosotros en diferentes ocasiones hablamos con él, fue uno de los que no pudo entrar a la planta a continuar con su tarea. Por otro lado, ayer se hablaba, bueno, hay ciertas negociaciones, no son todos los despedidos, no estamos hablando de 150 familias, sino de aproximadamente 80, porque se reincorporaron 70 más o menos. Bueno, estas discusiones que hay, nadie se hace cargo del gobierno de la provincia, también debería estar presente, y también el gobierno de la nación. Muy bien, levantamos un poco la cortina y venimos con el cierre del programa. Hoy firmando el finiquito yo rebozo de ilusión. Me he quedado sin trabajo, un paro y sin liquidación. 22 minutos pasaron de las 11 de la mañana. Llegó un mensaje de Patricia. Dice, hola, esto en relación a lo que hablábamos de la deuda externa. ¿Se acuerdan cuando el eslogan de campaña de Kirchner era un país en serio? Patricia. Gracias Patricia, un saludo. Un abrazo grande para Patricia. Ya le dijimos que... si necesita difundir alguna de las actividades que están haciendo relacionado con la creación de bibliotecas en los barrios y demás. ¿Si no es esa Patricia? Ah, bueno, porque no dice Patricia de los Nogales. Me quedé como... No, es Patricia de los Nogales, siempre nos manda un mensaje. Ahora va a mandar un mensaje que diga, soy Patricia. Y también va a traer el libro de Represión en Democracia para que... volvamos a sortearlo y que otra gente lo pueda leer. Pues ya lo leyó, ¿no? Un muy buen libro que lo está terminando de leer. Los empresarios piden mano firme al gobierno. Reclaman que despejen las calles por la cantidad de cortes de rutas que hay. Hoy continúa una movilización de la CTA importante reclamando la libertad sindical y la personería gremial. 11 y 23, finalizamos con Recorte Informativo del día de hoy. Ya llega Pan para Van. 11 y 30, el equipo estuvo conformado en la operación y puesta en el aire por Diego Dicut. En la producción, Victoria Espinosa también estuvo en la parte del móvil junto con Fernando Ochoa. El equipo informativo, Rubén Bustamante, Rodrigo Palday, Fernando Ochoa, Victoria Espinosa y quien les habla, Cintia Medina. Nos vamos, sí, hasta mañana. Sebastián Rodríguez también. Sebastián Rodríguez y Cristian, que nos estuvo acompañando durante la mañana, también le agradecemos como siempre. Mañana estará con nosotros con una nueva organización barrial para comentarnos su trabajo. Y Oriana esto fue, también esto, Oriana también vestida de princesa. Estuvo ahí. Estuvo Agostina Sulpici también, que se fue hace unos minutos. Bueno, está todo. Estamos todos. Terminamos Recorte mañana. Seguimos con mucha más información. Hasta mañana. Chau. Yo sé que no tengo palabra y...